Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena 640 AM y www.radiomorena640.com. Empezamos esta noche nuestro desenlace dominical del 14 de julio de 2011. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Este programa es retransmitido por Radio El Sol desde Quito y por Radio El Ecuatoriano para todos los emigrantes ecuatorianos en el planeta. Como de costumbre, nosotros hablamos acerca de lo que sucede durante la semana y también sobre el enlace sabatino del presidente de la República. Se efectúa el 10 de agosto las elecciones de vicepresidentes de la Asamblea. Y es lamentable que, debido a la mayoría gobernista en la Asamblea, tenemos un presidente que puede insultar sin ser procesado y fiscalizado, y por lo tanto no tiene ninguna autoridad moral de pedir, por ejemplo, que algún asambleísta se despoje de su inmunidad para enfrentar juicio por difamarlo, porque el presidente mismo se encarga de difamar a todos los que él quiere. El presidente de la República debe reflexionar, debe tratar de dar ejemplo a la nación, dejar de insultar a sus rivales, porque las ofensas generan más ofensas y esto se convierte en un espiral sin fin. Nosotros sabemos que existe mucha manipulación de parte de sectores tradicionales, los cuales están desgastados por sus antecedentes. Y de esto se sirve el presidente de la República para mantenerse en el poder. La triste culminación de la elección de dignidades en la Asamblea es el reflejo de nuestra historia de figuras desgastadas y sin credibilidad. La oposición carece de credibilidad. Y sin embargo vemos que sigue insistiendo con esas mismas figuras perdedoras, desprestigiadas y además descalificadas por el presidente. Sin embargo, en nuestro país vemos que no hay cambio de época, sino apenas un cambio de dueños en nuestra nación. El presidente dice: cero tolerancia a la mentira. Y lo repite, que debemos tener cero tolerancia a la mentira. Pero para mí esto es tolerancia cero al presidente por no decir toda la verdad, que según su propia definición es ser mentiroso. Señores oyentes, padres, madres de familia, yo no soy descarado ni cínico, ni ustedes tampoco son descarados ni cínicos. En mi caso, sigo y seguiré preguntando, ¿quién ordenó disparar al hospital el 30 de septiembre? Porque el presidente de la República quiere hacernos creer que solo los cínicos preguntamos quién mandó a disparar al hospital. Qué lindo presidente que quiere sacársela. No, señor presidente, prohibido olvidar que existió el 30 de septiembre. Por más de que usted diga que la oposición y sus opositores queremos pensar o hacer pensar que no existió el 30 de septiembre. Muy al contrario, yo tengo que recordarle a usted, señor presidente, que aquí en el Ecuador nosotros nos ponemos las pilas. Prohibido olvidar el 30 de septiembre. González, no se me duerma, González. Póngame esos spots para recordarle al presidente que tenemos presente en nuestra memoria lo que sucedió el 30 de septiembre. Póngame esos spots, por favor. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy corteses, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección. 50 miembros del GOE de élite. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tome estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí es peor. Mátenlo, presidente. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido. Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Estimado González, yo quisiera que la pongas de nuevo porque es necesario que esto se quede grabado en el subconsciente del ciudadano ecuatoriano. Muy importante, prohibido olvidar el 30 de septiembre. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy corteses, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección. 50 miembros del GOE de élite. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tome estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí es peor. Mátenlo, presidente. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido. Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Prohibido olvidar que el presidente de la República tiene responsabilidad directa en los sucesos acaecidos el 30 de septiembre. Y todas las víctimas, 8 muertos, más de 274 heridos el 30 de septiembre. Prohibido olvidar que el presidente, en lugar de calmar los ánimos, de apagar el fuego, lo exacerbó. Que él quebrantó el código de seguridad. Que él quebrantó el protocolo de seguridad, puso en peligro la vida del presidente de la República, de sus miembros de seguridad y, sobre todo, puso en peligro la seguridad nacional. Por lo menos, causó desorden público y por eso el presidente debe ser fiscalizado, procesado y tiene que estar detrás de las rejas. Aquí no tengo yo por qué callarme. El presidente, como cualquier otro ciudadano, tiene que ser fiscalizado. Y no me venga a mí con cuentos chinos, presidente, de que cada persona, cualquier ciudadano, puede seguir un juicio penal a cualquiera de los funcionarios. Señor presidente, no me venga con cuentos chinos. Eso de que usted esté teniendo negociaciones con la China no significa que le da derecho a contarnos cuentos chinos. Usted, como cualquier otro ciudadano, tiene responsabilidad y por esa responsabilidad usted debe ser fiscalizado en la asamblea por los asambleístas y también fiscalizado por los fiscales, por el fiscal de la nación. Para eso nosotros les pagamos, para eso se paga impuestos en este país, para eso se elige autoridades, para eso se elige representantes de los ciudadanos ecuatorianos, para que ellos lo hagan. Ese es el trabajo de ellos. Por eso ellos tienen asistentes, tienen secretarias, tienen investigadores, no el ciudadano común y corriente que según usted debe poner de su bolsillo el dinero y su tiempo para seguirle juicio penal a cualquiera de sus ministros y hasta usted. Señor presidente, eso es cuento chino y usted lo sabe bien. Es en la asamblea en donde se debe realizar estas labores. No venga aquí con cuentos. Nosotros no debemos dejarnos manipular tampoco por aquellos que piden apoyo luego de realizar afirmaciones que no pueden sustentar. Mucho cuidado con esos avivatos, señores ciudadanos ecuatorianos. Mucho cuidado con esos avivatos. Sin embargo, todo juicio debe ser legal. Todo proceso judicial debe ser legítimo. Y el fallo debe ser proporcionado y justo. Aquí vemos a un presidente de la República que si se quiere hacer la víctima. Víctima de un golpe de Estado. ¡Ay, que se querían tomar la Asamblea para dar un golpe de Estado! No, señor presidente, no confunda a la nación. Esto era querer llegar a la presidencia de la Asamblea para poner orden en la Asamblea y que los asambleístas realicen su trabajo de fiscalización, que el día de hoy no existe. Eso no es golpe de Estado. Eso es ejercicio de la democracia. Que si es que usted no hubiese ganado la presidencia y las vicepresidencias de la Asamblea, hubiese fiscalización. Como usted lo ha ganado, no hay fiscalización. Y dentro de una fiscalización, todos, incluyendo el presidente de la República, deben ser fiscalizados si es que ha cometido actos irregulares. Y usted siente la culpabilidad cuando quiere decir que se le quería dar un golpe de Estado, cuando en realidad lo que se le quería hacer es fiscalización. Que luego de la fiscalización era posible que usted se vaya tras las rejas. Muy posible. Y probablemente porque eso es lo que debe suceder. Y eso es lo que usted teme, señor presidente. Eso de que el señor Vélez, a quien usted lo pone ahora en la televisión. Antes era malo porque era de Sociedad Patriótica. Ahora es buenito porque se ha ido a su lado. Ex asambleísta del Partido Sociedad Patriótica, Vélez, él dice que votó a favor del oficialismo. Miren, señores, que estos que son traidores a cualquier causa, sea traidor a la causa de Sociedad Patriótica o traidor de cualquiera que el presidente de la República quiera considerar traidor a su partido Alianza País. Traidor es traidor en cualquier lugar, sea de la derecha o sea de la izquierda. El traidor se caracteriza por ser desleal. Esa es la característica del traidor. La característica no es si es que es de derecha, de izquierda, de Sociedad Patriótica, de Alianza País. Esa no es la característica común de los traidores. La característica común de los traidores es que buscan el beneficio personal y que son desleales. Esas son las características comunes en los traidores. Este señor Vélez dice que él votó a favor del oficialismo. Hay que aplaudirlo al señor Vélez porque se cocinaba un golpe de Estado para tomarse la presidencia de la Asamblea y acusar al presidente de genocida y encarcelarlo. Eso tiene que hacer cualquier asamblea. Sino que usted, señor presidente, seguramente tiene su conciencia que lo acusa y tiene miedo. Ese es el problema. Entonces no quiere fiscalización. Entonces quiere a nosotros comernos al cuento de que cualquier ciudadano puede ponerle un juicio penal. Porque eso no es político, eso es penal. No engaña a la nación, presidente. El juicio político es para que se destituya al funcionario y luego viene el juicio penal. Luego viene el juicio penal. Primero es el político, luego el penal. ¿No ves que hay que despojar a estos señores de sus investiduras, de sus protecciones? ¿No dice usted mismo que un asambleísta que lo ha difamado, no lo reta usted a que se despoje de su inmunidad? ¿Por qué no se despoja usted de la inmunidad, señor presidente? ¿Por qué no se la despojó cuando lo acusaron a usted de difamación? ¿Por qué no hizo eso? Porque usted tiene miedo, porque se acobarda. Esa es la palabra, ¿verdad? Y sin embargo, es usted quien dice que los cobardes y los asesinos no están con la Revolución Ciudadana. Los señores oyentes, padres, madres de familia, abuelitos de la nación, abuelitas de la nación, ustedes no son ni cobardes ni asesinos porque no estén con la Revolución Ciudadana. Yo, señores, no soy ni cobarde ni asesino y no estoy y nunca he estado con esta falsa revolución ni siguiendo este falso líder, falso patriota, falso socialista. Y mediocre, me dicen aquí también, me lo soplan. Muchas gracias por soplarme esa palabra. Porque el presidente de la República ha demostrado su mediocridad. Ha demostrado su mediocridad porque él se enfrenta a mediocres. Y entre mediocres él se luce. Pero no se luce entre personas lúcidas. No, señor. Ahí no se mete. Ahí tiene miedo. Se acobarda, mejor dicho. El ejercicio de la democracia no debe ser confundido con golpe de Estado, señores. El presidente de la República tiene que responder a la nación porque él tiene responsabilidad directa al haber exacerbado los ánimos de los manifestantes. Y él tiene responsabilidad indirecta, por lo menos, por los disparos que se ocasionaron durante esa revuelta del 30 de septiembre. ¿Quién ordenó disparar al hospital? No es cinismo preguntarlo, al contrario, es nuestro derecho y es su deber de investigarlo y decírnoslo, señor presidente de la República. Si la presidencia de la Asamblea recaía en la oposición, esta hubiera dado paso a la fiscalización que actualmente no existe. Eso, no se engañen y no se dejen engañar, señores ciudadanos ecuatorianos oyentes de Radio Morena. Padres, madres de familia, jóvenes, futuro de la patria. Eso no es golpe de Estado. El presidente debe ser fiscalizado como responsable directo e indirecto del 30 de septiembre. Y veamos pues, el presidente de la República dice, respondiendo a la pregunta ¿quién ordenó disparar al hospital? Él dice, miren los videos, dice el presidente de la República. Entonces, nos hemos preocupado de revisar los videos y vemos un video que dice, en YouTube pueden encontrar www.youtube.com. Rafael Correa supo que había muertos. Ustedes lo pueden encontrar en www.youtube.com. Y aquí vemos al señor Freddy Ehlers y escuchamos su voz que él dice. Pero el presidente Rafael Correa está comandando la nación. Desde el lugar donde se encuentra en este momento, él está disponiendo todo lo que se debe hacer y actuar. Repito, señores, voz de Freddy Ehlers e imagen de Freddy Ehlers, ministro de este gobierno. Pero el presidente Rafael Correa está comandando la nación. Desde el lugar donde se encuentra en este momento, él está disponiendo todo lo que se debe hacer y actuar, bien clarito, señores, y actuar. Luego la voz del periodista. El presidente está gobernando la nación desde el hospital. Esta es la voz del periodista. El presidente está gobernando la nación desde el hospital. Y tienes razón, Freddy. Todo el día ha estado en contacto con todos los sectores de la patria. Y aquí viene la voz del presidente. El estado de emergencia, sé que lo están haciendo. Quiero decirles que el operativo de rescate al presidente de parte de Fuerzas Especiales está lista hace rato. Repito, señores, voz del presidente. El estado de emergencia, sé que lo están haciendo. Quiero decirles que el operativo de rescate al presidente de parte de Fuerzas Especiales está lista hace rato. Yo he querido dar la autorización para evitar pérdidas de vidas humanas y para esperar que estos insensatos recapaciten. Es decir, él sabía que habría muertos. Porque él dice, repito, yo he querido dar la autorización para evitar pérdidas de vidas humanas y es para esperar que estos insensatos recapaciten. Pues bien, señores, esto es acerca de los disparos durante el rescate o anterior al rescate al presidente de la República, cuyo operativo ya estaba hecho según el mismo presidente. ¿Y por qué, si el presidente cree que es suficiente ver los videos para encontrar al que ordenó disparar, el presidente no ordena su detención? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si es suficiente ver los videos? Como él dice, vean los videos. Si es suficiente ver los videos para encontrar al que ordenó disparar al hospital, ¿por qué es que el presidente no ordena su detención? Simple, porque él mismo está implicado, señores, no hay duda. Aquí les voy a leer yo algo que yo recibí en Facebook, un comentario. un comentario, no tiene importancia el nombre, porque no tengo la autorización de él, fue en Facebook simplemente, pero él dice: perdón un momentito, pero se me perdió la página. Vamos a encontrarla en un segundo. El comentario es el siguiente: el presidente carece de respuestas, se enredó en su mentira. Para su rescate se montó toda una coreografía. Los tanques no llegaron por la distancia de Riobamba a Quito. ¿Para qué necesitaba tanques de guerra? ¿Qué pretendía realmente? Miren los videos. Los hemos visto. La prensa libre e independiente lo hizo posible. Sus periodistas arriesgaron la vida para informar en medio de fuego cruzado a un país al que el gobierno puso una venda en los ojos. Los periodistas serios corrieron más peligro que el mismo presidente. Mientras tanto, los reporteros de los medios públicos se encontraban bien escondidos. Ese es el comentario de un señor que ha visto el video. Rafael Correa supo que habrían muertos. Señores, yo no tengo ninguna duda de que los tiranos y los dictadores siempre han temido los levantamientos populares y terminan huyendo cobardemente. Recordemos las imágenes de dictadores sanguinarios como Ceausescu, Saddam Hussein, Mubarak. Nuestro dictador disfrazado de presidente debe renunciar al poder en lugar de tratar de engañarnos con falsas encuestas en las que nos dicen que su popularidad es del 74%. Ah, es que ya consiguieron un nuevo engañador. Es que, señores, yo no les puedo creer. Yo no puedo creer a Informe Confidencial que la popularidad del presidente está en 74% cuando recientemente, recién en mayo, nosotros tuvimos un referéndum y consulta popular y en ninguna de las 10 preguntas llegó al 50%. En ninguna. Y llegó tan bajo como 39%. ¿De dónde entonces sale la popularidad, credibilidad del presidente del 74%? Es que antes tenían un gran mentiroso, este señor Santiago Pérez, que quedó al descubierto, totalmente descubierto. Y ya nos dimos cuenta que tal ventaja de 20% que ellos festejaron con bombos y platillos no existió nunca. Pero creí que nosotros ya nos olvidamos y nuevamente le añaden 20, 30% a la popularidad del presidente. La verdad, señores, la realidad es que la credibilidad del presidente se ha desplomado. De aquí viene un comentario en Facebook. Carlos, me dicen, el problema es que estos no son ni tiranos ni dictadores. Son avivatos. Mejor dicho, avivatas. Ese es un comentario de una señora. El presidente de la República está con miedo. Y eso se nota. Se le nota al presidente de la República que está con miedo. Porque resulta que ahora tanto miedo tiene de todo que él se asusta de un plantón. Él dice que ese plantón no hace ni 5%, que los que estábamos allí en el plantón no hacíamos ni 5% de los votos. ¿Y por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta laraca? ¿Por qué entonces quiere hacer un grupo contra de los cabreados? Los más cabreados, dice. Hasta copión es. Es que yo ya sabía eso, que era copión. Ha copiado en mi programa de gobierno un sinnúmero de cosas, pero no dice. Le he copiado a Carlos Añay. Eso no dice. Pero copia. Ahora dice los más cabreados, son ellos los más cabreados. Mire, señor presidente, usted no es original en absolutamente nada. Gobierna, de acuerdo a mi criterio, con un libreto. ¿Y quiénes actúan con libretos? Son los actores. Y decía, pues, en alguna ocasión, Mel Brooks, en Ser o No Ser, To Be or Not To Be, una película de él. Él representaba a un actor que se hacía pasar por Hitler. Y cuando se le perdió el libreto decía, yo soy solamente un actor, yo apesto sin libretos. Así es más o menos lo que le está sucediendo aquí al presidente de la República. Quítenle el libreto y vamos a ver si es que puede gobernar. El presidente de la República está con miedo. Y se nota que hace una semana dijo que los dirigentes de ese movimiento Los Cabreados eran de Sociedad Patriótica, que era Lucio Gutiérrez. Ahora ya cambió. Una semana más tarde ya no es Lucio Gutiérrez, porque si fuera Lucio Gutiérrez, entonces no estuviéramos con 5%, pues, ¿no? Así dice él, que nosotros, el grupito ese, y nombra algunas personas, entre ellas yo, 5%. Candidato perdedor me llamó. Como que si competir y perder es tal pecado tan grave, como que si fuese corrupto, que no puedo decirle al presidente de la República o reclamarle que hay corrupción en su gobierno, pues. O sea que yo tengo que ganar las elecciones para decirle a usted que usted no está controlando la corrupción y no está cumpliendo con su programa de gobierno y con sus promesas de realizar una revolución ética. Es que cuando yo ya gané las elecciones, señor presidente, no es que le voy a reclamar, sino que lo voy a fiscalizar y se irá tras las rejas si es que tiene que irse tras las rejas. Dice el señor presidente, se encuentra ahí un señor Gonzalo Pérez, que la verdad es que yo lo he visto a este señor Gonzalo Pérez un sinnúmero de veces, pero yo nunca he sabido el nombre de él. Nunca he sabido, sí lo he visto, porque este grupo no es que es reciente, es un grupo que sale espontáneamente desde hace años, y es tan antiguo esto, que el presidente nos presenta imágenes antiguas. A mí me presenta en la televisión con un suéter que yo no me lo he puesto hace meses, como que si fuera esto la semana pasada o la semana antepasada. No mienta a la nación, señor presidente, ponga las actuales. La semana pasada yo estuve internado con un terno azul a rayas, no con un suéter de color celeste. Eso es imagen del año pasado o del año antepasado, cuando los que salíamos éramos pocos. Inicialmente éramos 20, después 30, 80, no llegábamos a más de 100. Pero la semana pasada y la semana antepasada, en el primero y segundo plantones, éramos más de 1,000. El último miércoles, debido a que era feriado, 10 de agosto, entonces hubo una cantidad menor en Quito porque estaban de fiesta. Elemental. Pero ya va a haber el próximo jueves, porque la reunión de Los Cabreados es de todos los jueves. Y Los Cabreados no somos nosotros, señor presidente, somos todos. Yo soy cabreado porque estoy cabreado. Y ustedes, señores, si están cabreados, son cabreados. Pero eso, porque estemos cabreados y seamos cabreados, no nos hace organizadores. Y González Pérez del PRIAN no es el organizador, pues. No dirige a Los Cabreados, como dice el presidente. Y si el PRIAN estuviese involucrado, entonces, miente el presidente cuando dice que no llegamos al 5%. ¿Verdad? Aquí no hay partidocracia, mejor dicho. Usted, señor presidente, no nos puede desprestigiar, porque no puede desprestigiar a jóvenes salidos de las calles comunes y corrientes, ancianos, mujeres, hombres, niños, jóvenes. Señor presidente, aquí no hay aniñados, aquí hay de toda condición social que están cabreados con su gobierno. Usted presenta imágenes de protestas de Los Cabreados cuando éramos pocos. No presenta imágenes de las 2 semanas pasadas, cuando a las manifestaciones llegaron más de 1,000 personas. Si fuésemos pocos, no tendría tanta importancia para usted, a tal punto que nos quiere reprimir con contramarchas. La tiranía empieza a temblar. Yo, presidente, yo le ofrezco mi apoyo público si usted nos dice quién ordenó disparar al hospital. Pero dudo que lo diga, porque usted está implicado en ello. El presidente habla de Los Cabreados y dice que somos perdedores, que juntos no llegamos al 5%. Entonces no somos organizados por Sociedad Patriótica, como afirmó la semana pasada. ¡Pero qué mentiroso! Los que el presidente mencionó en su enlace sabatino, no somos organizadores, sino cabreados, porque estamos cabreados y asistimos a las convocatorias hechas por jóvenes ciudadanos desde el internet. No hay líderes en este movimiento espontáneo de la ciudadanía ecuatoriana cabreada con este gobierno. Usted, señor presidente, está con miedo porque los cabreados crecen y crecen en número. Muchísimas gracias, estimados oyentes de Radio Morena. Les deseo que tengan una muy buena noche. Morena 640 en amplitud modulada. presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.